El misterio y sus caras. Uno de ellos, el final de una poetisa, Alfonsina Storni. Y una canción, ciento de veces versionada, que sigue interpelando sobre esa pregunta sin respuesta. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y por un sendero de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar. También los cantantes, llegados a tierra poética, actúan a menudo bajo la opaca iluminación de la pena. Un dolor que, por ejemplo, se hace verso en un disco imponente, Mujeres Argentinas, de 1969, donde la gran Mercedes Sosa interpela al espectro de Alfonsina Storni. ¿Recuerdan la letra? Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Esa voz antigua que, según la estrofa de Félix Luna, requiebra el alma de la poetisa vestida de mar, es la que mejor ha contribuido a mitificar el suicidio de Storni. A decir verdad, este final incrementa la gloria de nuestra escritora con un pretexto bello, pero ficticio. Desde la emoción, hay muchos lectores que prefieren imaginar a Alfonsina en una pacífica orilla, adentrándose dignamente en el oleaje, conforme ya con su destino inexorable, sumergiéndose en paz. Vista de ese modo, su muerte es un colofón, un final que sobreviene sin violencia, como por un aflujo de aguas tibias. Si le confían una muerte voluntaria, el romanticismo suscita malentendidos que, a modo de zigzagueo digresivo, interrumpen el hilo de cualquier biografía con leyendas admirables. Así ha ocurrido desde hace más de 2 siglos, y Alfonsina no es una excepción a esa regla. Apurando al máximo la ambigüedad, el mito de Storni contribuye a enardecer su poesía. Un final trágico remite a sentimientos desmedidos y proporciona nuevas claves de lectura, instrucciones secretas que componen el bastidor de una nueva poética, acaso extraliteraria, pero tan eficaz como la que explican en la academia. El auténtico desenlace de esta historia no es hermoso. Cuando Alfonsina se arroja desde el espigón de la playa La Perla, es una mujer desesperada. El entorno político y social le resulta insufrible. Además, padece un cáncer que estraga su salud desde 1935 y solo la morfina le permite aguantar una agonía que, al decir de los médicos, no ha de durar más de 3 meses. La poetisa no quiere padecer ese tormento y por eso elige morir, precisamente en una fecha que su impaciencia determina: la madrugada del 25 de octubre de 1938.